una celda, un prisionero, así cantaba una canción de dolor para sus penas de amor. Todas las noches a los guardias despertaba con esa triste canción nacida del corazón. Dicen que tuvo un amor que un barbacán le arrebató y se volvió criminal porque el traidor lo asesinó. Siempre cantó.